Viernes 30 de marzo, para estudiar y meditar, comillas, Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 27. Comillas, cuando hay vida en una iglesia, esta se manifiesta en aumento y crecimiento. Hay también un intercambio constante, tomando y dando, recibiendo y devolviendo al Señor lo que es suyo. Dios imparte a cada verdadero creyente luz y bendición, y el creyente las imparte a su turno a otros en la obra que hace por el Señor. Al dar de lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir, hace lugar para una nueva provisión de gracia y verdad, recibe una luz más clara y aún mayor conocimiento. La vida y el crecimiento de la iglesia dependen de este dar y recibir. El que recibe, pero que nunca da, pronto deja de recibir. Si la verdad no fluye de él hacia otros, pierde su capacidad para recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 40. Preguntas para dialogar. 1. ¿En qué medida el hecho de confiar en el Señor causa satisfacción? ¿Qué se necesita para confiar en Dios con todo nuestro corazón, en lo intelectual? 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. ¿Por qué nos resulta tan fácil decir que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman? Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Pero tan difícil creerlo? Es decir, ¿por qué decimos que confiamos en Dios y en realidad confiamos en Él intelectualmente y sin embargo tenemos tanto miedo del futuro? 2. En clase, háganse esta pregunta y después comparen las respuestas. En hasta 25 palabras, ¿cuál es tu definición de mayordomía? Luego pregúntense, en hasta 25 palabras, ¿por qué la mayordomía es una parte importante de la vida del cristiano? 3. Vuelve a leer Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué estas personas dicen lo que hacen? ¿Qué revelan sus palabras sobre sí mismos? ¿De qué forma podemos asegurarnos de que no caeremos en la misma clase de autoengaño, aun cuando procuramos ser buenos mayordomos, aun cuando intentamos vivir una vida de fe y obediencia, aun cuando tratamos de hacer buenas obras en nombre de Dios? 4. Tendemos a pensar en la influencia cristiana solo a nivel individual, pero ¿qué en cuanto al nivel de tu iglesia local? ¿Qué tipo de influencia tiene tu iglesia en general, en la comunidad? Nuestra esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo del 2018. Mayordomía, las motivaciones del corazón. Autor John H. H. Matthews. Versión en audio, presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile. Lector Raúl Benjamín Bustamante.